Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Mañana, domingo 27 de octubre, va a ser un día al que podemos calificar anticipadamente de histórico. Por una parte, porque se va a reeditar una verdadera ceremonia ciudadana y republicana después de la recuperación de la democracia en 1983. Una vez más, la ciudadanía, a través del voto popular, a través de su decisión soberana, va a definir cuál habrá de ser el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre de este año 2019 y, por supuesto, va a manifestar sus preferencias ante las distintas alternativas que se han presentado en el transcurso de la campaña electoral. Como sabemos, el voto en la República Argentina es obligatorio y desde nuestro punto de vista es importante que así sea, porque elegir autoridades no es un hecho administrativo cualquiera al que uno puede acceder o no según su voluntad. Es una obligación ciudadana que está consagrada en la Constitución. Por eso hay que acudir al llamado de las urnas y hay que expresar con absoluta libertad, con convicción, la decisión de cada uno, de cada una de los ciudadanos y las ciudadanas. Esto implica también un compromiso de protagonismo, que no se limita a emitir un voto cada X tiempo, sino que significa participar en la construcción, así lo entendemos nosotros, de una democracia integral. Es decir, de una democracia que además de posibilitar la elección de quienes habrán de representarnos en el ámbito legislativo y ejecutivo, también implique cumplir con las promesas, implique cumplir en plenitud con los derechos y garantías que establece la Constitución, implica incidir en el desarrollo de una república que le dé cabida al conjunto de los habitantes. Para eso hay que participar con opinión, con organización, en distintos ámbitos de la sociedad. Pueden ser sociedades de fomento, los partidos políticos, centros culturales, cooperativas, mutuales. Desde nuestra óptica, obviamente, hacemos particular hincapié en la participación en las cooperativas y las mutuales, porque, como se sabe, son entidades creadas por voluntad de sus integrantes para mejorar, para proveer servicios que resuelven necesidades concretas y también contribuyen al bienestar de la comunidad allí donde actúan. Se abren muchas expectativas a partir de las elecciones de mañana, sobre todo por lo mucho, muchísimo que hay que resolver para que todas y todos los argentinos vivamos como nos merecemos, con dignidad, con trabajo, con vivienda, con educación de calidad, con acceso al consumo, con la posibilidad de disfrutar del ocio cuando nos llegue el momento de las vacaciones y cuando nos llegue el momento de la jubilación tener una asignación igualmente digna. De eso se trata la elección de mañana. No es un momento más, no es un accidente en el calendario, es un momento clave para que decidamos democrática y mayoritariamente qué futuro deseamos, necesitamos y estamos dispuestos a contribuir que se haga realidad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Desde la Gente. Estamos, como todos saben, en vísperas de un momento trascendental para la historia contemporánea de nuestro país y desde nuestro programa, respetando las reglas de juego de la veda electoral, vamos a aportar nuestro granito de arena. ¿No es así, Mariana? Así es, qué emoción, ¿eh? Qué emoción. Sí. Les decimos, para que lo registren, y sobre todo a los cabuleros, que este es el programa número 440 de Desde la Gente en el décimo año consecutivo. Y como decía recién, a pocas horas de una elección crucial en nuestro país, en la que se decide mucho más que un cambio de gobierno, la región latinoamericana parece decirle basta al neoliberalismo. Y para hablar de Chile, Brasil, Ecuador, Perú y, claro, de Argentina, hoy nos visita Luis Weiner, que es sociólogo, docente y máster en estudios latinoamericanos. Y además, y esto es muy importante, es coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y Ana Grondona hoy posa su mirada sociológica en un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner y analiza su legado. Así será. Y hace una semana, apenas, Vitillo Ábalos se fue a tocar, a cantar y bailar chacareras a ese otro lugar al que van todas y todos aquellos que nos hicieron disfrutar de esta vida. Hoy lo vamos a recordar con mucho afecto aquí, en Desde la Gente. Y desde el espacio de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vamos a escuchar las voces de quienes estuvieron en el conversatorio Feminismos Populares, de la militancia a las políticas de Estado. Fue una interesantísima propuesta que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación y en la que participaron nada menos que Nelly Minchersky, Victoria Montenegro y María Eugenia Rodríguez Palop, que es eurodiputada por Podemos. Chile estará presente, como no podría ser de otro modo, aquí en nuestro programa. Chile se desangra, pero no solo por estos días, desde hace años, con políticas neoliberales que no hacen más que empobrecer a una sociedad que parece haber dicho basta. Y la comparación con nuestro país realmente es inevitable. Una parte de la respuesta a la pregunta de por qué no estalla en la Argentina se puede encontrar en la amplia red del tejido social que se viene construyendo de los tiempos desde la crisis del 2001. Hoy, 16 millones de compatriotas están sumergidos en la pobreza y hay hambre, pero también hay una sociedad que se organiza para hacerle frente. Hoy vamos a conocer la experiencia de un grupo de docentes y de incansables mujeres en la Villa del Bajo Flores. Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la cooperativa de trabajo Bar Casona de Humahuaca, del porteñísimo barrio de Almagro. Desde la Gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La Casona de Humahuaca es una experiencia recreativa, lúdica, cultural, barrial y asociativa que comenzó hace unos 20 años en el Abasto. Así lo recuerda su principal impulsor, Guillermo Castañeda, titular de la asociación civil Casona Cultural Humahuaca. Empieza desde lo que es la recreación, el psicodrama, en una casa muy hermosa, en una vieja casona del Abasto, con un jardín muy hermoso con jazmines y con lo que sabíamos hacer, que eran hacer talleres de juego, de psicodrama, que era para lo que nos animábamos a poner un proyecto. Entonces el comienzo y el vestido de la casona primero fue llenar con talleres y el bar con amigos que nos ayudaban a sostenerlo. Luego pasó una segunda instancia donde los mismos talleristas pasaban por la barra. Luego pasó que la gente que venía en las mesas terminaban detrás de la barra trabajando. Se dio todo un proceso muy lindo y que terminó siendo una cooperativa de trabajo. En el lugar que entraba el dinero y bancaba todo lo que hace la casona desde lo cultural, se armó como cooperativa. Como relata Guillermo Castañeda, además de ser un centro cultural de referencia e identidad barrial, la casona se proyectó como un bar cooperativo en donde se desarrollan múltiples actividades artísticas y culturales. Allí se realizan cursos, seminarios y talleres: teatro, canto, artes plásticas, fotografía, yoga, serigrafía, candombe, taller literario, danza, juegos y psicodrama son algunas de las propuestas. Si bien el núcleo fijo de integrantes de la cooperativa de trabajo Bar Casona Humahuaca es de un poco más de una decena de personas, en el lugar conviven vecinos y talleristas que también participan en diferentes momentos de las actividades. Atienden el bar, pintan murales en las casas del barrio, arman milongas callejeras, realizan intervenciones creativas y emprenden movidas solidarias, como explica el docente en tiempo libre y recreación, Guillermo Castañeda. Hay un primer anillo que es más o menos firme y hay un segundo anillo que va rotando cada 2, 3, 4 años porque tampoco se cobra un mango. Se cobra muy poco en lo que se cobra. En la asociación civil, junto a los compañeros del bar de la cooperativa que también están, seremos unos 10, 12. Tenés muchos roles diferenciados. Yo, por ejemplo, tengo muchos roles diferenciados y somos varios y nos tenemos que saber ubicar en qué rol, desde dónde estamos hablando. Si desde el coordinador del taller que está dando o desde el ser la logística de que se rompió la lamparita o el quien hizo el trámite. Otra de las actividades que organiza el colectivo asociativo son las proyecciones de cine callejero. Pero lo que da identidad a la Casona Cultural Humahuaca es la organización de la CUJUCA, la Cumbre de Juegos Callejeros, que desde 2006 convoca a vecinos del Abasto y de todo Almagro a jugar en la vereda juegos tradicionales como la rayuela, la soga, el elástico, los autitos, el tumbalatas, además de proponer otras interesantes movidas. Veíamos que para quien nosotros trabajábamos no entraban a nuestros lugares. Y de repente no sabemos qué fue lo que pasó, pero descubrimos medio como un recurso muy hermoso que fue justamente en la calle poniendo juegos el vecino se acerca y empieza a suceder algo que desde otro lugar es muy difícil de que suceda. Y estando en la casa nos empezamos a enterar de la historia que había en el Abasto. Fue salir al barrio en contacto con las cosas que hacíamos. Entonces empezamos por un lado con un mapa, por otro lado hicimos caravanas recreativas. Hace 15 años que se armó un dispositivo de juego, el CUJUCA, que va dando vuelta a Cumbre de Juegos Callejeros, que va dando vuelta al barrio, frente al centro de salud, frente a la juegoteca, frente a nuestro lugar, y va intentando armar un tejido social por intermedio de lo que es el juego y la recreación, el arte también. Salimos a callejear en la calle haciendo cosas. Es lindo, digamos. La recuperación de los juegos tradicionales que propone la cooperativa recrea también la identidad del barrio. Historias y anécdotas sobrevuelan todo el tiempo las calles donde transitaron durante parte de su vida míticos representantes del acervo cultural y popular porteño. En las fiestas populares que organiza la Casona Cultural Humahuaca confluyen historias del pasado con nuevas propuestas lúdicas que comparten diversas generaciones de vecinos. Ahora, el recreólogo Guillermo Castañeda comenta cómo el potencial creativo y educativo de los CUJUCA se trasladó a Ciudad Oculta. Che, ¿no tienen ganas de hacer lo que hicieron acá? ¿Nos ayudan a armarlo en Ciudad Oculta? Sí, claro. Y nos fuimos para allá y fue hermoso cómo se abrían el mapa de Ciudad Oculta, como decir, bueno, ¿qué es? Primero era contárselo y quienes estaban alrededor de la mesa era el médico, el sacerdote, el que estaba en la biblioteca, el agente de juventud. Nada, era una cosa hermosa que se... ¡Wow! Y se armó un CUJUCA hermosísimo, que todavía se sigue conservando, el CUJUCA en Villa Oculta. Y lo hacen una vez al año. Todas las instituciones se encargan de un juego tradicional que obviamente fue evolucionando y ya cada vez hay cosas muy hermosas. Y no sé, van 1000 personas, pero familias, no van solamente pibes. La crisis económica que afecta a gran parte de la población de la Argentina también se siente en la Casa Cultural Humahuaca. Para continuar sosteniendo este espacio de participación comunitaria, la cooperativa lanzó la campaña 500%. La idea es que 500 personas aporten 100 pesos de forma sostenida durante un año. Y el bar nos sostiene en todas estas aventuras, garpando la casa, garpando alquiler. Y lo que pasó es simplemente que nosotros tenemos una casa muy linda y funciona muy lindo en verano y mucho menos en invierno. En invierno siempre nos quedamos medios en rojo con la economía y en el verano recuperás lo que no se hizo en el invierno. Y en este verano no pasó. Estábamos todos clarísimos que estábamos todos en la lona y nos quedamos con deuda. Es mucha, todo un año que no pudimos ir cumpliendo. y dijimos, bueno, hagamos el 500%. Si 500 personas nos ayudan con 100 pesos por un año, nos ayudan a, por un lado, pagar la deuda y por el otro a sostenernos para estar mejor dentro de un año y medio o dos, esperemos, con un panorama más claro, tenemos que tratar de llegar a la otra orilla, digamos. Junto a otras instituciones sociales, la Casona Cultural Humahuaca organizó en septiembre último y por segundo año consecutivo la Toma de Almagro, un encuentro comunitario compuesto por tres festejos callejeros unidos en caravanas por las calles del barrio. Guillermo Castañeda, referente de la Asociación Civil Casona Cultural Humahuaca e integrante de la cooperativa que gestiona el barrio. Junto a dos instituciones barriales que participamos en la comuna, hicimos la Toma de Almagro, que llamamos. Hicimos un evento frente a la casona de juego, en la calle todo, ¿no? Se hizo corte de calle, con permiso de corte de calle en el gobierno de la ciudad. Se hacen los juegos 3 horas y se salió en caravana hasta el otro grupo amigo, el Teatro Archibrazo, que allí estaba parte del teatro comunitario del barrio, que está contando la historia del barrio, hasta el Centro Cultural Teresa. Como ellos estuvieron cerrados un tiempo y necesitan tener una buena recaudación, ese día, esa noche, se hizo una fiesta en el barrio. En el marco de la Noche de los Museos y por fuera del circuito formal, la Casona Cultural Humahuaca invita a los vecinos y también a quienes no son de la zona a participar de la sexta edición Museo Vivo por las calles del Abasto. La idea es hacer una recorrida por el barrio para conocer su historia, sus rincones y sus personajes de una manera lúdica y recreativa. La cita es el próximo sábado 2 de noviembre a partir de las 19 horas. Las actividades, abiertas y gratuitas, arrancan en la vereda de la Casona, ubicada en la calle Humahuaca, 3508, Almagro. La próxima viene en la Noche de los Museos, dentro de 2 semanas, hacemos Museo Vivo por las calles del Abasto. O sea, empezamos aquí en la Casona contando esto, imaginándonos un siglo de gente que vivía en la calle y que venía al Abasto a comer porque tenía la comida en el camión, que caía, y entonces nunca tenían hambre. Nada, como cosas muy pintorescas de imaginación de cómo fuimos creciendo. Y bueno, y hoy estamos en otro nosotros, y lo tenemos que dar cuenta de lo que pasó, y tenemos que darnos cuenta de dónde estamos, qué queremos. Entonces es eso un poco, buscar el encuentro comunitario, el encuentro social, por intermedio de juegos en la calle, por intermedio de psicodrama, por intermedio de una caravana recreativa, un grupo de teatro que cuenta la historia. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Bar Casona de Humahuaca, no hay más que ir a su página de Facebook, tome nota, Casona Cultural Humahuaca, o también se los ubica vía correo electrónico a Cooperativa Bar Casona Humahuaca. Suena largo, pero tiene que ir todo juntito, ¿eh? Se lo repito. Cooperativa Bar Casona Humahuaca @gmail.com. Sin embargo, lo mejor es acercarse al bar ubicado en la zona de Abasto, más precisamente en la calle Humahuaca 3508, Almagro, claro está. Las puertas de la casona están siempre abiertas y allí se pueden tomar cursos y talleres, ver espectáculos y, por supuesto, participar de las creativas actividades lúdicas que se organizan en la calle. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Conferencia, charla en el CCC. Músiques, la música en contexto. La Asociación de Músicos Independientes de Buenos Aires, AMIBA, inicia sus actividades públicas e invita a la charla. Músiques, la música en contexto. ¿Cómo abordar la música con perspectivas de género? ¿Cuáles son las trampas de la cultura patriarcal? Exponen Adriana Martínez, que es cantora, pianista y psicoanalista, Enrique Stola, que es especialista en psicología clínica y psiquiatría, y modera Mariano Lalo Ugarte. El encuentro es este martes a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Teatro en el CCC. Vermut filosófico con la autoría y actuación de Gustavo Varela y Federico Mizrahi. Director, Leandro Areco. El contenido de la obra es la puesta en escena de cuatro vidas filosóficas: René Descartes, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche y Michel Foucault. Son cuatro momentos de la filosofía de Occidente, cuatro situaciones para cada uno de ellos, cuatro filósofos modernos y cuatro modos de definir la verdad. Vermut filosófico puede verse los jueves a las 20 con entradas a 300 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. El sábado pasado, cuando ya habíamos finalizado nuestra emisión, nos llegó una triste noticia. Murió el legendario músico Vitillo Ábalos, decían en los portales de noticias. Vitillo Ábalos saluda. Buenos Aires, 1939. No había información de la riqueza del arte nativo argentino en la capital federal. Y había que explicar todo. Por ejemplo, yo andaba en el tranvía con el bombo sin funda. Che, pibe, ¿qué es eso? ¿Un bombo? ¿Qué es eso? ¿Sos africano? No. No sabían, no tenían información del arte popular argentino, que es una historia que merece ser difundida. Chacarera del Rancho. Río Cuarto. Chacarera, comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí fue. Vitillo era el menor del quinteto de los hermanos Ábalos, un eslabón que fue fundamental para la música popular de la Argentina. Vitillo nació en Santiago del Estero el 30 de abril de 1922. De pibe fue parte de la compañía del investigador Andrés Chazarreta. Allí aprendió a bailar danzas argentinas. En 1938, junto a sus hermanos Machingo, Adolfo, Roberto y Machaco, fundaron el grupo Los Hermanos Ábalos, quienes crearon y recopilaron canciones fundamentales para la música popular argentina. Algo medio chico, mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita salado, uno mejor, cuando chacarera comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí fue. Segundita. El quinteto de los hermanos Ábalos influyó de manera decisiva en la música popular desde su mirada innovadora de la tradición y su formación de piano, guitarra, bombo y zapateo. Cuando cumplió 90 años, Vitillo le dio una entrevista al diario Tiempo Argentino. Allí el músico sostuvo. En 1936, más o menos, aparece el bombo legüero en mi casa. El bombo nos dio secretos tremendos y aún lo sigo descubriendo. Lo abrazo, lo acerco a mi cuerpo. No sé si entro al bombo o el bombo entra en mi alma. Siento la vibración. Muchos lo tocan como timbal, de abajo. A mi entender, pierden la vibración del parche. Por eso yo toco abrazado al bombo. Santiago del Estero, 1938. No estaba el celular, la computadora. Y los hermanos mayores, Machingo y Adolfo, con sus amigos, se reunían en el patio de casa, música, canto y danza. Y poco a poco nació Nostalgias Santiagueñas. Cantadito, adentro. Pago donde nací. Es la mejor querencia y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, ay, ay, sí, sí. Y más me lo recuerda mi larga ausencia. 96 años, el músico santiagueño Vitillo Ábalos seguía actuando, bailando y tocando. Bien podría decirse que dedicó su vida a hacerlo. Y lo hizo en tierra argentina, claro, pero también por otros horizontes. En 1966 participó en un ciclo televisivo en Japón, junto a los Beatles y Arturo Rubinstein. Antes, en 1951, había participado de una zapada con el trompetista Louis Armstrong en un bar de Manhattan durante la gira del grupo. En 2012 compartió un videoclip con Roger Waters. En abril de este año se estrenó el documental Ábalos, una historia de cinco hermanos que lo tiene como protagonista. De esa película, esta versión de Agitando Pañuelos con Liliana Herrero, Rally Barrio Nuevo y Pedro Rossi. Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Las danzas en general en todo el mundo son pilares de miles de años de antigüedad, porque la criatura humana hace millones de años que inventó, descubrió que a través de la música, el canto y la danza puede sentirse muy feliz. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer, agitando la samba de ayer, agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la samba de ayer. Yo miré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará, agitando pañuelos volví, ay, nunca jamás te olvidaré. Agitando pañuelo me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Pasaron 40 años, pero empezaron a grabar muchos conjuntos. Muchas gracias en nombre de Machingo, Adolfo, Roberto, Nitillo y Machaquito. Agitando pañuelos. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual en este segmento del programa, vamos a compartir con ustedes algunas de las publicaciones. Y como verás, Mariana, yo tengo a la vista esta publicación de FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas Limitada. Es un número muy importante, corresponde al año 8 de la publicación, el número 30. Hay un interesantísimo reportaje al joven, digo joven porque tiene 38 años, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Claudio Sumulú, del cual en algún momento vamos a hacer una referencia. Pero en particular hay una nota en la última página que lleva por título Una comunidad cooperativa, visita al Grupo Cooperativo Mutual Devoto. Devoto es una localidad de la provincia de Córdoba que tiene 6.000 habitantes. Bueno, ahí todo es 6.500, para ser más preciso. Todo es cooperativo o mutual. Y entonces acá está la crónica de la visita. Dice, la experiencia de Devoto es única en el país, lo cual es cierto. Un pueblo cooperativizado por medio de diversas empresas asociativas. Y enumera, Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Cooperativa Agropecuaria de Productores y Consumidores Limitada, Cooperativa de Trabajo El Progreso, Sociedad Esportiva de Devoto, Servicio de TV por Cable y Fundesol, Fundación Devoto Solidario. El Grupo Cooperativo Mutual Devoto ejerce dos tipos de actividades económicas, servicios y producción. las entidades del grupo se insertan directamente en el circuito económico de la localidad con prestaciones básicas como agua potable, televisión por cable, internet, subsidio de sepelios, guardería, deportes y recreación, fabricación de ropa de trabajo, un sector que fabrica envases plásticos a partir de la recuperación de silobolsas y la fundación que inserta niños y jóvenes discapacitados en la sociedad. Estas organizaciones dan trabajo a 500 personas en una localidad, como te dije, de 6.500 habitantes. Si quieres saber más, como solemos decir en nuestro programa, ingrese a través de Google o de otro buscador en Devoto, provincia de Córdoba. Ahí va a tener un panorama extraordinario de lo que puede hacer la economía solidaria para mejorar todos los días, a toda hora, la calidad de vida de la gente. Muy interesante. Yo la verdad que no sabía esto. Y me interesaría mucho en algún momento, ¿por qué no pensar en hacer algún tipo de entrevista con los habitantes, por ejemplo, de la localidad? ¿No? Claro, estoy de acuerdo, me parece bien. Hay que decirle a Silvia Porritelli, que es la que sabe hacer estas cosas. Claro. Pero hay un personaje que es el líder de la comunidad, que es Domingo Benzo. Ajá. Él, de alguna manera, es el articulador de todo esto, así que merece ser conocido. Sí, me encantó. Sí, ¿por qué no hacer también, no? Acá no es verdad, lo dicen los chicos de producción, ¿por qué no hacer a veces, tal vez, el programa desde allá? Otra idea. Ah, bueno, hay que viajar a Devoto, Córdoba. Vos no tenés ningún problema, me parece. No, yo soy un viajero incansable. Por este lado, mira, yo quería compartir una iniciativa, la estoy viendo desde el sitio enac.org.ar, una iniciativa muy interesante. Esta página es de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y se trata de la conformación de una bolsa de trabajo. La Bolsa de Trabajo Tendiendo Puentes es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Nacionales, la ENAC, Los Curas en Opción por los Pobres y la Parroquia La Merced, que está en la Isla Marcial, con el objeto de acercar las búsquedas laborales a aquellos que menos oportunidades tienen. Entonces, hay un formulario en esta página, ahora la vamos a repetir, donde las empresas ponen o exponen las distintas oportunidades laborales que están necesitando. Y entonces los curas, por la opción por los pobres, que conocen el territorio, conocen a cada habitante, van y buscan a los posibles postulantes. Es una iniciativa interesante, la tecnología aplicada al servicio de los que más necesitan, obviamente. Así que queríamos compartir con todos ustedes toda esta información y el formulario. Y para enterarse un poquitito más, hay un video explicativo donde se explica bien cómo es la iniciativa. La pueden bajar desde ENAC, E-N-A-C, .org.ar. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Está con nosotros Ana Grondona. Y como corresponde, en un día como hoy, estamos en vísperas de un acontecimiento cívico, democrático, muy importante. No vamos a hablar de eso porque estamos precisamente en el medio de la veda. Pero sí corresponde, teniendo en cuenta la fecha, hacer una evocación, y para eso está Ana Grondona, le damos la bienvenida, y la vamos a escuchar con especial atención y con la cuota inevitable de emoción. Así que, Ana, te escuchamos. Bueno, sí, me parece que la fecha de mañana nos proyecta hacia el futuro y sobre eso no podemos hablar, pero sí podemos hablar del pasado que trae esa fecha, el 27 de octubre, cuando falleció Néstor Kirchner. Recordamos que era el día del censo, ¿no? Sí. Y que muchos estábamos esperando a la o el censista con bastante emoción y de repente esa noticia que lo cambió todo. Pero no quería centrarme en ese momento que sin duda fue muy traumático para muchos y bueno, en general la muerte de un político, de un referente tan importante, tan joven, sin duda es un hecho dramático para cualquier sociedad. Pero repasar un poco lo que fue la vertiginosidad de esa presidencia que tuvo a Néstor Kirchner como protagonista.

Política y Sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Te falta un pedazo del corazón. Desde el principio te sobrará tormenta y sol. Lo bienvenido, el camino a media luz nos aparece. Hay abrazos que no son, sentires que no sientes. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, no Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Aunque a veces. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Y nos envuelve y se va. Desde la gente, 10 años. Ojos adentro, adentro tiempo y verdad. Camino cierto, te esperan para el abrazo. Ellas tienen la otra parte, un cordón umbilical arrebatado. Te esperan para el abrazo, ellas tienen tu dolor acariciando. Te esperan para el abrazo, canta el dúo Coplanacu. Ellas tienen la otra parte, tu cordón umbilical arrebatado, ellas tienen tu dolor acariciando. El ellas de la canción son, por supuesto, las abuelas de Plaza de Mayo. El tema se llama Nieto y está dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba y nos sirve de reapertura del programa de hoy porque el martes pasado, como todos los 22 de octubre, se celebra el Día del Derecho a la Identidad. Y se celebra el 22 de octubre porque en esa fecha, pero de 1977, en plena dictadura cívico-militar, 12 de las madres que todos los jueves daban vueltas alrededor de la pirámide de Mayo, reclamando por sus hijos desaparecidos, crearon la institución que se dedicaría también a buscar a sus nietos. Por esas cosas de la vida, el 22 de octubre también es el cumpleaños de Estela. En el festejo de esta semana, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, dijo: se cumplen 42 años de lucha. Falta mucho todavía. Vamos a dejar el camino preparado y el día que no estemos, seguirán nuestros hijos y nietos y la juventud, que es maravillosa. Desde acá, un beso y un abrazo enorme a esa inclaudicable luchadora que es Estela de Carlotto, que el martes pasado cumplió jóvenes 89 años. Ellas tienen la otra parte, un cordón umbilical arrebatado. Te esperan para el abrazo, ellas tienen tu dolor acariciando. Desde la gente, 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El intendente de la dictadura en la ciudad de Buenos Aires, Brigadier Cacciatore, decidió pasar con su topadora por las villas. Era su manera de erradicar la pobreza. De tal política social, no se salvó la villa del Bajo Flores, que se conocía como La Quema. Apenas si unas 14 familias lograron resistir, 14 familias. Allí estaba el padre Rodolfo Ricciardelli, que se quedó para ayudar a esas pocas personas. Cuando la dictadura tuvo que replegarse, la villa volvió a sumar casas tímidamente. De a poco se fue reconstruyendo. Cambió fisonomía y nombre. Pasaron a llamarla la 1114. Y así la nombraron hasta julio de este año, cuando pasó a llevar el nombre del padre que ayudó a reconstruirla. Ahora se llama Villa Padre Rodolfo Ricciardelli. En ese territorio, desde el año 1989, existe lo que en principio se conoció como olla popular, que atendía a abuelos y a chicos de la calle, pero que ahora ya es el centro comunitario Niños Felices, que alimenta y educa a familias enteras. Unas 40 mujeres se organizaron y empezaron esta experiencia que hoy está coordinada por Cintia. La verdad que fue una lucha muy grande en ese tiempo cuando empezamos. Parecíamos hormiguitas viajeras, yendo al supermercado, fábrica de galletitas, panaderías, al mercado central, carnicerías de algún supermercado. Nos turnábamos, como éramos varias, cada uno a la mañana íbamos a distintos lugares en grupitos y parábamos la olla para el mediodía, ¿no?, para los chicos. Ese camino de hormiguitas con los años generó un comedor comunitario, peñas para recaudar fondos, apoyo escolar para los más chiquitos, escuela primaria para adolescentes y adultos, taller de peluquería, curso de electricidad, taller de computación, juego ticas para pibes y pibes de 6 a 12 años, deportes para adolescentes de 13 a 18 años, clases del plan Fines para quienes no pudieron hacerlo y finalicen la escuela secundaria. Después lo que vimos también es que habían niños que estaban desescolarizados y quedaban sin vacante en el jardín. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a abrir salitas de jardín para que, como que se llama, los chicos que realmente no consiguieron vacante. Entonces, hacer el comedor. La inscripción empieza en marzo para los chicos que no consiguieron vacante, pero a medida que los van llamando de las escuelas, van, mientras tanto, cursan acá y luego van yendo a las escuelas donde los jardines donde se inscribieron, ¿no? Las mujeres y los docentes que trabajan en estas actividades no perciben sueldo. Su trabajo es voluntario. Y, por ejemplo, en el comedor hacen turnos desde las 6:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, o desde el mediodía hasta las 10 de la noche. A pesar del esfuerzo diario, estas mujeres del Centro Comunitario Niños Felices no dan abasto con la demanda que tienen por estos días. Nosotros cocinamos para casi 650 personas, pero el tema es que ellos nos mandan para 467 raciones desde el gobierno de la ciudad, como a todos los comedores, yo que les manda comida, pero el resto, bueno, nosotros con donaciones de los profes que vienen a tal comedor o amigos de ellos van colaborando. Y en realidad nosotros en la época hace 4 años atrás íbamos a cerrar el comedor como comedor, ¿no?, para dar almuerzo, porque veíamos que la gente estaba mejor y bueno, entonces cuando entre las compañeras dijimos, bueno, con este cambio de gobierno, veamos, esperemos unos 6 meses a ver qué cambio hay, así que dijimos, bueno, banquemos 6 meses más. Nuestra idea era dar solamente comida a todos los que participan en los distintos talleres, y ya no a las familias que vienen a buscar la comida, pero no pasó ni 6 meses y bueno, la gente empezó a acercarse, a pedir porque quedaba el marido sin laburo o la señora que trabajaba por hora quedó sin laburo con menos días y bueno, cosas así y bueno, y acá seguimos. Nacho es profesor de primaria para adultos. Conoce a estas mujeres desde hace 20 años y hace 10 que es docente. Pero también colabora en todo lo que puede porque dice, cuando ves que están 14 horas trabajando y lo hacen con tanto amor, no queda otra que ayudar. Las chicas hace 6, 7 años decidieron, por ejemplo, abrirle la puerta a todos los pibes que están en situación de consumo y de calle. Eran 25, eran 30, digo, todos los mediodías y a la mañana les dan de comer y el desayuno. Y vos ves cómo va subiendo el número, ¿viste? De 25, 35, 35, 65, 85, 110. Y en el marco de eso también se empieza a acercar un montón de... Hoy a la mañana, concretamente, por ejemplo, yo terminé de dar clase y ayudé a repartir la comida para los pibes de afuera. Vinieron, vos te das cuenta, cuando son los pibes de afuera que vienen en calle, cuando son familias que están medio como desesperadas, que no conocen. Vino una parejita joven, dos pibes venían recorriendo 6 o 7 comedores por el barrio buscando a ver dónde había un comedor que les pueda dar algo de comida, porque el flaco es albañil y hace como una semana que no conseguía ninguna changa, y tenían un hijo con parálisis cerebral, viste, cuando el cuadro era bastante complejo, pero estaban desesperados. Y digo, y de estas situaciones cada vez, hoy aparecieron dos familias más, ¿me entendés? Digo, y de estas situaciones pasan todos los días, viene una o dos situaciones de gente que, nada, no, vos lo ves y no te están chamullando ni nada por el estilo, que no pueden, y hasta les da vergüenza venir a pedir, porque son gente que no venía a los comedores. Claro, ¿viste? Claro. Y la familia esta, por ejemplo, la gente que no vivía en la villa, que hace dos meses se mudó porque no podía pagar un alquiler afuera, y está con cuatro pibes, ¿viste? Y vos decís, uy, ¿cómo se te complicó la vida? Bueno, vamos a ver de qué manera se puede ayudar y acompañar. Le pedimos a Nacho que soñemos, que nos cuente cuáles serían las prioridades de quienes viven en la Villa Padre Rodolfo Ricciardelli, una vez superada la emergencia alimentaria que viven por estos días. Techo y trabajo. Digo, esto se ve muy, muy, mucho acá en la villa, ¿viste? Son como las dos necesidades más fuertes. Digo, vos tenés techo y trabajo cubiertos, lo de la comida medio como que viene solo. Y hasta tenés más cabeza para poder acompañar a tus hijos a inscribirlo al colegio, a... Una de las cosas que me hablábamos con la familia esta que vino a pedir, que por este quilombo de que tuvieron que mudarse, tuvieron que empezar a salir a buscar comedores, y que ellos se olvidaron, se les pasó la fecha de inscripción online, porque no podían acceder tampoco online, no tienen ninguno de los dos celulares, para inscribir a los pibes de primer grado, una nena de 5 años tenía que pasar a primer grado. Y no la escribieron, ¿me entendés? En el medio de todo este kilómetro, ¿dónde está una computadora para poder inscribir a tu hijo online en el colegio? Yo creo que cuando está solucionado lo del techo y lo del trabajo, el resto medio se va acomodando, digamos. Andando el carro se acomodan los melones, pero para eso necesita que ande el carro. Y eso tiene que ver con trabajo para todos y techo para todos. Pero la emergencia alimentaria hoy está. Por eso hay una campaña solidaria para juntar alimentos no perecederos y útiles escolares. Las donaciones pueden acercarse a la calle Montevideo 431, sexto piso, los viernes de 14 a 16, reitero, Montevideo 431, sexto piso, los viernes de 14 a 16. O también participar de una varieté solidaria que se realizará el sábado 2 de noviembre desde las 7 de la tarde en el bar La Paz Arriba, en la calle Montevideo 421, que es casi en la esquina con la avenida Corrientes. Alimentos no perecederos, ropa, calzado, leche en polvo, leche maternal, juguetes, todo es bien recibido como entrada. Todo este trabajo, tanto las mujeres del centro comunitario como el trabajo voluntario de los docentes, se hacen ad honorem. Por eso, como cierre, le preguntamos a Cintia, ¿qué piensa cuando escucha de boca de más de un político que lo único que quieren es cobrar planes? No entiendo por qué lo hablan. En definitiva, la verdad, no le voy a inventar nada porque no sé por qué hablan así. Porque hay mucha gente como uno, como nosotros, también colaboran, hay muchos comedores en los barrios, en todos los barrios, en las villas, en La Boca, imagínese, ahí en pleno Corrientes y como que se llama la calle Corredón, creo que también hay comedores, imagínese. Entonces, para decir que entonces ahí la gente no trabaja también, digo, ¿no? Nosotros no quiero que se nos escape nada de la situación, por ejemplo, en cines hay mamás y adolescentes que vienen con niños, cines en el salón con niños gritando, entonces lo que hicimos fue abrir una juegoteca y ¿quién los va a cuidar? ¿Quién nos va a padrinar para pagar ese lugar cuando lo cuiden? El tema es que mis compañeras dijeron, bueno, mira, si la persona esa va a seguir estudiando, encima va a terminar la secundaria, quiere hacer enfermería o quiere estudiar, no sé, muchos se anotaron a derecho o a administración de empresa, de los que fueron saliendo de acá, y bueno, dijimos, no, le vamos a dar una mano, y abrimos una juegoteca y ahí hijos nuestros también ayudando a cuidar, compañeras que capaz que entraron a las 6:30, se fueron a las 2:30 de la tarde y vuelven a las 6 para venir a cuidar hasta la hora que salen de estudiar. Yo creo que vagos creo que no hay ninguno. El tema es que hay que también ver, es como yo acabo de decirle anteriormente, que todos, en los noticieros también escucho decir que los chicos están robando, que están en la esquina, pero si uno no le da herramientas, ¿cómo va a trabajar? Un albañil, si no tiene una cuchara o una pala, no va a poder trabajar. Y bueno, los chicos es lo mismo. Por ejemplo, decían hacer más cárceles reforzadas. Y yo digo, no, hay que hacer unas escuelas especiales para dar a los chicos, como por ejemplo, que tengan un buen desayuno, un buen almuerzo. Nosotros decimos hacer más escuelas, no más cárceles. Eso es lo que pensamos el grupo de compañeras que laburamos acá. Cintia, coordinadora del Centro Comunitario Niños Felices de la Villa Padre Rodolfo Ricciardelli, allí en el Bajo Flores. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cine en el CCC, el profesional. A fines de los 80, Raúl Perrone irrumpió en la escena cinematográfica argentina demostrando que no son necesarios grandes presupuestos ni ejércitos de técnicos para realizar una película. Con medios muy austeros, logró construir un lenguaje con una profunda impronta autoral. Desde sus primeros cortos hasta sus más recientes y ambiciosos proyectos, el director de Ituzaingó mantuvo vivo el cine de trinchera, orgulloso de seguir trabajando a sus 64 años, con la libertad creativa que le brindó el hecho de no haber abandonado nunca el sistema de producción independiente. Dirección y guión, Martín Farina. Elenco, Raúl Perrone, Iván Moscovich, Guillermo Quintero, Oscar Purita, Agustina Barach, Carlos Briolotti y Gustavo Marzo. El Profesional puede verse este jueves a las 21, con entradas a 100 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Varieté en el CCC, Mandinga en el Paraíso. A lo largo de los siglos y luego de la aparición del cristianismo en la historia, se creía que Belcebú, Mefistófeles o Satanás eran una entidad externa al hombre que ejercía el mal desde el más allá, aprovechándose de las debilidades de los mortales. Las barbas de Mandinga nos muestra cómo el misto está entre nosotros, cerca, demasiado cerca. Esta varieté ironiza tal pensamiento con manifiestos, monólogos y sketch, mientras la música ocupa un lugar fundamental como el elemento narrativo, abordando climas dramáticos, poéticos y humorísticos. Tanto las escenas como las canciones están orientadas hacia una fuerte crítica sobre la hipocresía del hombre de hoy. Quienes hacen este espectáculo advierten: cuidado, señor espectador, el diablo metió la cola. El grupo Cosa Mandinga está integrado por Claudio Gallardú, Alejandro Sanz, Juan Concilio y Andrés Pérez Alarcón. Mandinga, en el Paraíso, puede verse los domingos a las 20:30 con entrada a 400 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Esta es nuestra zona, esto es Visión de Géneros. Como cada sábado tratamos algún tema que tiene que ver con alguno de los géneros. O todos, ¿por qué no? Hoy queríamos compartir con todos ustedes fragmentos de tres expositoras que estuvieron días pasados en un conversatorio en el Centro Cultural de la Cooperación. Este conversatorio se tituló Feminismos Populares de la Militancia a las Políticas de Estado. Decía, las expositoras fueron tres. Por un lado estuvo Victoria Montenegro, que es diputada de la ciudad del Frente de Todos. Por otro lado estuvo Nelly Minchersky, que es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y hubo una visita internacional. Hablamos de María Eugenia Rodríguez Palop, que es eurodiputada de Unidas Podemos Cambiar Europa. Todo este conversatorio estuvo coordinado por nuestra amiga Natalia Stoppani y tuvo la particularidad de tener a Ilsa, que fue una intérprete de lengua de señas argentina. Se tocaron varios temas, ¿no? Hubo muchísima información, mucha gente en la sala Jacobo Lacks. El tema, decimos, feminismos populares, de la militancia a las políticas de Estado. Victoria Montenegro fue la primera expositora. Ella hizo un análisis muy interesante sobre el plafón que dejó el gobierno anterior y sus políticas de derechos humanos, y lo que fue para ella, en este análisis tan interesante, el puntapié inicial a las luchas feministas que estamos viviendo hoy. Nosotros no podríamos hoy tener esta explosión, esta revolución de jóvenes que creen profundamente en los derechos si en nuestro país existiera la impunidad. No podríamos hablar de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, no podríamos dar estas discusiones de los derechos que tenemos las mujeres y las diferentes violencias que nos atraviesan si previamente, como bisagra para construir esa Argentina, no terminábamos con la impunidad de tener genocidas caminando por la calle y vivir una sociedad que pensaba que si algo te pasaba era porque algo habías hecho. Y eso nos permitió comenzar a construirnos de un modo distinto. Y ahí pudimos dejar de naturalizar todas esas violencias, porque pensemos que hace 43 años la máxima expresión de violencia venía por parte del Estado. La desaparición, la muerte, la tortura, la desaparición de bebés, de hecho, la apropiación de bebés. Hace 20 años en nuestro país se hablaba de bebés de papás del corazón a los apropiadores. Eso es una construcción que hace que la sociedad naturalice aún las máximas expresiones del horror como cosas naturales. Terminamos con esa historia y empezamos a construir una Argentina distinta. Y mientras íbamos construyendo esa Argentina, conquistando leyes que le ponían no solo un número, sino nombre a esas violencias que nos atravesaban a las mujeres, porque lo sabrán mucho las compañeras, antes de la ley de protección integral de las mujeres, había que comprobar realmente que te habían golpeado. Y muchas veces ni con el golpe te tomaban una denuncia. No podíamos hablar de la violencia simbólica, de la violencia sexual. Si vos estabas casada, no te podían violar porque eras propiedad de tu marido. Digo, eso no fue hace tanto tiempo. Y sin embargo, esas discusiones ni siquiera se podían dar porque no había un marco para poder darlas. Pero no fueron solo las leyes, sino fueron las políticas que venían de la mano. Las políticas públicas que permitieron, con programas que incluían a todas las mujeres, con la posibilidad de muchas mujeres que habían trabajado en negro o en su casa toda la vida y no tenían independencia económica, poder tener su propia jubilación y a partir de ahí entender que habían estado sometidas toda la vida a una persona que disponía de su tiempo a partir del dinero. Eso fue política de Estado. Y mientras llevábamos adelante todas esas políticas, no observamos que iban haciendo una generación distinta. Escuchabas a Victoria Montenegro, diputada de la ciudad del Frente de Todos, que fue la primera expositora en el conversatorio Feminismos Populares de la militancia a las políticas de Estado que se realizó días pasados en el Centro Cultural de la Cooperación. La segunda expositora fue Nelly Minchersky. La tuvimos el sábado pasado hablando con Edgardo en nuestro programa. Ella es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ella habla sobre los nuevos colectivos y cómo la conmueven estos nuevos colectivos que se están asentando. En este caso, historias desobedientes. Escuchémosla. Se daba el premio, los premios que anualmente da Caras y Careta. Premios a la vida, premios a las especialidades, a la trayectoria, y a mí me tocó entregar, como me lo habían dado, tuve el honor de recibirlo el año pasado, a Historias Desobedientes. Historias Desobedientes es, y esto va para el que no sé si conoce el fenómeno, seguro que sí, son mujeres también la mayoría, eran como 20 en el teatro el otro día, pero eran a lo mejor 18 mujeres y 2 varones. Y a mí me produjo una emoción muy grande, porque ver estos jóvenes que rompieron con su historia, que hablan con uno y le dicen, mi papá está condenado a cadena perpetua, y estar ahí, haber optado por los derechos humanos, por la igualdad, por la libertad. Eso es lo que yo destaco, no renegar. ¿Y qué aprendí también? Estoy aprendiendo, porque una de ellas dijo que las unió el 2x1. Y las unió el 2x1 porque les dio, ahí se despertaron, dijeron, a ver si salen en libertad. Y les dio paura, miedo de que sus padres salieran en libertad. Porque la mayoría de estos padres, y acá Victoria tiene mucha más autoridad que yo para hablar de eso, eran golpeadores, eran machistas, estaban en contra de los derechos de las mujeres. O sea, vemos una sinonimia, quienes se oponen a nuestros derechos humanos, a la igualdad real en la vida, se oponen a la democracia bien entendida, la democracia con igualdad real, con justicia social, con distribución de los ingresos. El plato fuerte del conversatorio Feminismos Populares, de la militancia a las políticas de Estado, era María Eugenia Rodríguez Palop, que ella es eurodiputada de Unidos Podemos Cambiar Europa. De España, aquí en la Argentina, coordinada por Natalia Stoppani, estuvo charlando con Victoria Montenegro, con Nelly Minchersky, en este conversatorio días pasados aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Ella habla de la situación del feminismo y de España. ¿La escuchamos? Las españolas nos organizamos alrededor del 8M, que también yo creo que conseguimos traspasar fronteras, ¿no? Y hemos sido, pues hemos creado ahí unos vínculos sororos muy interesantes. Y yo también me ocupé de analizar, bueno, qué había pasado ahí en ese 8M, ¿no? ¿Qué era ese feminismo que salía a la calle en España, ¿no? Y por qué de repente pues se había convertido en un tsunami tan potente, ¿no? ¿De qué feminismo veníamos y a qué feminismo nos orientábamos? Porque era claro que ese feminismo que estaba ahí latiendo era distinto al feminismo institucional que habíamos tenido, muy articulado pues alrededor del Partido Socialista, sin ahora tener ahora mismo ninguna crítica concreta sobre el Partido Socialista, sino que era el partido que había hasta ese momento liderado un poco el movimiento feminista, pues desde la época de la transición española, pues hasta ese momento, ¿no? Un feminismo muy de salón, un feminismo muy lobista, claro, muy orientado, pues a los dos ejes esenciales que eran los que en realidad se había articulado este otro feminismo. Es raro porque este feminismo no venía a ensanchar. A ensanchar el horizonte, ¿no? El feminismo que nosotros teníamos, este feminismo institucional, era el feminismo de la ley de igualdad, que estaba muy bien, pero bueno, que era una ley más bien timidona, ¿no? Que no establecía las listas cremalleras, sino más bien una representación de las mujeres paritarias, pero bueno, solamente referidas pues a los partidos políticos y al ámbito estrictamente de representación, y establecía pues un 40-60 de representación hombres-mujeres, que podía ser perfectamente un 60 de hombres y un 40 de mujeres, es decir que más bien era un abordaje desde el punto de vista de la diversidad más que desde el punto de vista estrictamente paritario, y además lo único que garantizaba pues eran que hubiera cinco mujeres, digamos, entre los 10 primeros puestos. Estas exposiciones era lo que queríamos compartir con todas ustedes. Victoria Montenegro, Nelly Minchersky y María Eugenia Rodríguez Falop pasaron por el Centro Cultural de la Cooperación en el conversatorio Feminismos Populares, de la militancia a las políticas de Estado. Hasta acá, Visión de Géneros. Nos despedimos de esta columna con un tema musical. Esta vez rompemos un poco el molde. Vieron que siempre utilizamos alguna canción que tenga que ver con el tema tratado, pero hoy nos damos una licencia, un respiro, porque encontramos una versión tan linda, un cover tan lindo de Marilina Bertoldi, ganadora del Gardel de Oro, dicho sea de paso. Ella hace una versión muy linda de Feeling Good. Utiliza su voz, sus manos para hacer algunos efectos. Escuchen. Yeah. flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Estamos ante un escenario de América Latina, de buena parte de la región, de la patria grande, profundamente convulsionado por movimientos sociales, por reclamos, por represiones, por situaciones que parecían que habían quedado en el olvido, pero que reaparecen después de un tiempo a esta parte. Y todo hace prever que las crisis o estas convulsiones sociales habrán de agudizarse. Pareciera que así será. Sobre el tema vamos a conversar con alguien que estudia la problemática de los pueblos de la región nuestroamericana, precisamente porque es el coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Es también investigador del Observatorio Electoral de América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y como un dato no menos importante, Luis Weiner, de él se trata, es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Con todos estos títulos, Luis, no quiero abusar precisamente de las presentaciones, pero hace falta que la gente conozca que quien habla tiene autoridad académica y que obviamente sos una fuente confiable de información. Yo hice un pequeño prólogo para entrar en materia. ¿Qué está pasando? Las convulsiones tremendas en Chile, lo que sucede en Brasil, lo que está pasando también en el Ecuador y más recientemente luego de las elecciones en Bolivia. Bueno, primero, ¿qué tal a todos y a todas, a la audiencia? Sí, lo cierto es que hay ahí un resurgir, pareciera, ¿no? Un despertar, como plantean las movilizaciones en Chile, que a mí me parece que más que la crónica de las propias movilizaciones, sobre todo de países que no necesariamente están en el centro de la escena muchas veces, tienen un poco, ¿no? O nos obligan en todo caso para ver que América Latina está en constante movimiento, es una creación permanente que supone un sinfín de movimientos, porque lo cierto es que, bueno, siempre está viendo cómo se atraviesa esa tensión entre, uno podría decir, desarrollo democrático y en este caso neoliberalismo, ¿no? Y cada tanto, en algunos países que pareciera que muchas veces se exhiben como esas democracias modelos o perfectas, aparecen estos resurgir, estos despertares que nos convocan a analizarlo, lo de lo de Ecuador, los días de muchísima movilización que exhibió Ecuador, me parece que no es un elemento menor, porque rápidamente esta suerte de nuevo ciclo neoliberal, yo creo que esta es un si se quiere un corto tercer ciclo neoliberal en la región, porque me parece que aquel primer ciclo que dio lugar a las transiciones democráticas, no hay que perderlo de vista, porque nos obligan a reverlos, a repensarlos, a ver sus límites, ¿no? Esas democracias, muchos casos muy procedimentales o normativas, qué lugar le daban a los verdaderos procesos de democratización, que es otra cosa. Porque lo de Ecuador reciente y actual nos muestra cómo rápidamente un gobierno como el de Lenín Moreno, que más allá que bien sabemos, ¿no? Que traiciona un legado por el cual es elegido justamente, que rompe el partido, inclusive es que lo lleva, que es Alianza País, rápidamente despliega, ¿no? Todo una persecución por la máxima figura de lo que hoy es, lo que es la Revolución Ciudadana. Me refiero a Rafael Correa, que detiene al vicepresidente de su fórmula, Jorge Glass, y que también persigue una serie de prefectos, o algunos, como el caso de Gabriela Rivadeneira, que terminan pidiendo asilo, ¿no? Contención en la Embajada de México. Me parece que rápidamente un país, quizás ahí aparecen algunas similitudes con el caso de Argentina, más allá que es canalizada la protesta de otro modo, pero rápidamente, frente a hacer bien los deberes con el Fondo Monetario Internacional, políticas de ajuste, recortes, quita de subsidios y demás, y además un horizonte no muy claro en cuanto a cómo canalizar políticamente la protesta, tenemos esta explosión de Ecuador, que me parece que además de la crónica, ¿no? Que el acontecimiento corto que vemos que eso sucede, nos obliga también a reponer quizás toda una tradición de movilizaciones, en ese caso, que después lleva al gobierno Rafael Correa, pero que se llevó puestos, por así decirlo, a muchos presidentes, 2000, en las movilizaciones de los años 2000, sobre todo la de 2005, y que era muy difícil asegurar gobernabilidad en ese país. Y bueno, sin embargo, estamos nuevamente, después del proceso, el periodo de Correa, en una etapa donde nuevamente pareciera que es difícil para Ecuador, pero también para las derechas, garantizar la gobernabilidad. Y no me parece que sea un elemento menor. Sin duda, hay un denominador común más allá de las personalidades y de algunas cuestiones muy puntuales de Lenín Moreno, de Piñera, de, por supuesto, Mauricio Macri, del propio Bolsonaro. El denominador común es el modelo, indudablemente, sí, sí. Y la presencia nefasta del Fondo Monetario Internacional y las consecuencias de sus políticas de ajuste. Es difícil, por cierto, hacer pronósticos, pero todo parece indicar, como vos dijiste, Luis Weiner, de él se trata, que América Latina está en movimiento. Digamos que no se ha terminado el diseño, la configuración, la consolidación de lo que es esta patria grande latinoamericana. Y en Chile tenemos una situación igualmente grave. Los manifestantes le dicen a Piñera, no son 30 pesos, son 30 años. Y están reclamando nada menos que la renuncia del presidente y la convocatoria a una asamblea constituyente. Ellos han heredado la constitución pinochetista. Bueno, y pareciera que se pone en tensión un poco, ¿no? Esa concertación política y militar, la democracia que le ofreció ese Chile, una democracia tan de fachada, tan pactada, ¿no? Tan cuidadosa de las movilizaciones sociales y culturales, cruje, ¿no? Y cruje. Por eso digo, más allá de lo que supone el elemento que convoca a las movilizaciones, el escenario de Chile es un escenario político bien desafiante para esas derechas, para las derechas en general en América Latina, ¿no? Que, por cierto, han sido caracterizadas de muy mala manera en muchos casos como nuevas, y rápidamente vemos que lo que exhiben en términos de programa económico no, poco tienen de nuevas, y lo que exhiben también en materia de persecución política mucho menos, ¿no? Porque también hay que decirlo, mientras buena parte de países enmarcados en lo que hemos denominado quizás con algo de vaguedad, pero hemos denominado como el ciclo progresista en América Latina, bueno, otros siguieron desarrollando una suerte de lo que algunos autores han mencionado como neoliberalismo de guerra. Y Chile es uno de esos casos, como lo es Colombia, como lo ha sido México, qué sé yo, como parte de Centroamérica, y que ha contado con un proceso que ha ido desarrollándose y creyendo de militarización y de profundización de un esquema neoliberal, de privatización de la ciudadanía y de la vida política, y que además me parece tampoco es un elemento menor que también ha contado con una poca participación política, una gran abstención electoral, y no es un elemento menor, pero el factor en última instancia el factor determinante tiene que ver con los grandes niveles de desigualdad, y que así como algún chispazo tiene que ver con ir a las calles por alguna cuestión bien concreta, se pone en tensión el programa político económico que ha ofrecido, insisto, la concertación. Y acá un elemento que es muy muy claro, al mismo tiempo que genera mucha tristeza y mucha angustia, no deja de ayudarnos a poder dar cuenta de cómo empiezan a reaccionar las derechas ante el fracaso de sus propios modelos. En Chile está planteada esta idea de estamos en guerra, ¿no? Dice Piñera después de tal cual. Días que había dicho que Chile sea un oasis, ¿no? Que era el oasis, mientras todo se prendía fuego, acá estamos los chilenos con garantizando la gobernabilidad con éxito y demás. Y vuelve a plantear la idea de guerra y vuelve a plantear la idea de enemigos. Y quizás está bien que lo plantee Chile, porque esa concertación no ha fracturado muchos de los elementos que planteaban lo del enemigo interno y lo del enemigo externo. Porque ahora hay una idea de la cuestión de castrochavista, ¿no? que un poco todo lo invade. Pero también esta cuestión de que el enemigo interno no tiene fronteras, porque más bien es un enemigo ideológico, ¿no? Entonces está un poco en los programas de la reacción de un pueblo que pide otro tipo de modelo democrático. Y la verdad que no es un elemento menor por todo el despliegue que uno sabe que Chile puede plantear en materia de militarización de la vida social, de fascistización de la vida social, ¿no? Algunos elementos que también vemos en Brasil, qué sé yo. Las palabras de la esposa del presidente Piñera generaron un gran malestar porque denotan un sentido de clase que a uno le evoca, por ejemplo, las palabras que puede haber dicho Luis XV o Luis XVI o los tiempos de la toma de la Bastilla y de la Revolución Francesa. Un pueblo que estaba sumergido en la miseria y, por supuesto, la realeza que gozaba de todos los privilegios. Es tremendo, porque creo que fue clarísimo el discurso de ella, más allá de lo aberrante, porque denota el sentido de clase de estos gobernantes, ¿no es así? Sí, coincido plenamente. Celebro haber conocido, ¿no?, ese discurso, o ese audio, ese mensaje de la primera dama, entre comillas, porque es muy cruel y al mismo tiempo ofrece una serie de elementos para dar cuenta de cómo piensan. Clarísimo. ¿No? Cómo piensan estas élites político-económicas en esto cuando dice vamos a tener que ceder nuestros privilegios. Exactamente. Ya está, dijo todo. Dijo todo. No hay mucho más que estar interpretando, ¿no? Tal cual. Realmente, coincido. Es cruel y al mismo tiempo es revelador. Es revelador del problema grave al que conducen estas políticas, que es la agudización de la desigualdad. Vos usaste esa palabra, creo que es una palabra clave para interpretar estos fenómenos, estas revueltas, estos reclamos populares, ¿no? Una desigualdad tremenda, donde hay un poquito de la sociedad que tiene mucho, o gran parte, y cada vez acumula más, y el resto cada vez peor. Sí, bueno, en Chile eso no se soporta más, está lleno de indicadores que dan cuenta de esos enormes y crueles niveles de desigualdad. Y está claro que, insisto, a veces las movilizaciones se presentan de un modo determinado, pero empiezan a recoger cosas latentes, ¿no?, que tienen que ver con viejos o quizás reclamos de más mediana o larga duración, que a veces andan algo solapados y que aparecen en escenarios concretos. A mí me parece que las derechas, no solo la chilena, las derechas en general, andan algo alarmadas. Primero porque algo que seguramente ellos sabían, que no podían garantizar gobernabilidad en la medida que desplegaban sus programas económicos. Y segundo porque en algunos casos no pueden garantizar una alternancia, un pacto medido que corra del primer plano, lo que supone la vuelta de los populismos, y que además muchas veces hasta necesitan de esas vueltas de la matriz nacional popular, inclusive para hasta reponer tasa de ganancia, uno podría decir. Y las necesitan también, sobre todo, para reponer gobernabilidad. Lo cierto, y a mí me parece, y los casos de Ecuador, los casos de Argentina, los casos de Brasil, ¿no? Cuando uno ve la persecución política, los niveles de persecución judicial, mediática, que lógicamente también dan cuenta de quita de libertades, el caso de Lula en Brasil es muy muy muy claro y demás, y me parece que hay ahí una gran cautela y sobre todo pánico, porque aún con toda la persecución que se elaboró sobre los principales dirigentes populares, digámoslo así, aún así conservan grandes capacidades electorales, ¿no? Uh-huh. No necesariamente eso se va a traducir en posibilidades políticas, si se quiere. Cada país lo resuelve de un modo determinado. La Argentina creo que es un ejemplo de eso, de cómo rápidamente la protesta se canaliza, ¿no? Y no sigue los carriles quizás que sigue la de Ecuador. Se canaliza en un horizonte concreto, se conforma una unidad, que la podemos discutir o no, pero se conforma una unidad y hay ahí un juego entre movilización de bases y manifestaciones y reclamos y demás, y una suerte de redefinición también política de la clase dirigente, sobre todo el peronismo, que compone una nueva unidad, si se quiere, conflictiva en su interior, pero compone una nueva unidad y ofrece rápidamente una posibilidad de canalizar la protesta. Pero eso no sucede en todos lados. Uno no ve eso que sucede en Ecuador, y mucho menos en Chile, porque justamente lo que se está poniendo en disputa, en discusión en Chile, es la organización democrática, ¿no? Y ahí, ¿cómo se canaliza lo que sigue? Hay mucho pánico frente a eso. Sin duda. Uno podría decir, tal vez estés de acuerdo, que hay algo así, no de ahora, de hace tiempo, pero ahora con algunas expresiones muy concretas, muy visibles, una internacional de derecha. Y voy, y espero no vulnerar la veda política en vísperas de las elecciones de mañana, casi, ¿no? Estamos en veda, pero el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el miércoles último, que si gana el candidato de la oposición, Brasil va a sancionar a la Argentina, la va a suspender en el Mercosur. Es algo tremendo, es una injerencia desfachatada, descarada, bueno, insoportable en nuestra realidad política. Sin duda, bueno, a eso me refería también con el temor que tienen estas derechas, en el caso de Brasil, además, eso está muy muy vinculado con lo que pareciera que hay, más allá de todo el ciclo de calles que estamos viendo, también hay un nuevo escenario que se abre, elecciones en Bolivia, elecciones en Uruguay, elecciones en Argentina, que rápidamente dan cuenta de que, más allá de que hay mucho para cuestionarle o no a la matriz nacional popular, las derechas no están en condiciones de ofrecer una alternancia. Y entonces hay miedo en relación a lo que en el caso de Argentina, bueno, la vuelta de, porque lo que plantea Bolsonaro es que vuelve Cristina, ¿no? Casi que ni lo menciona Alberto Fernández, bueno, y esta potencial sanción en el ámbito del Mercosur. Creo que está intentando jugar alguna ficha en el campo electoral, ¿no? Porque las otras las ha desplegado todas, las que tienen que ver con la persecución, con la militarización, con la fascistización de la vida social. Recordemos que es un país que previo al ascenso, ¿no? Lo que era de alguna forma un outsider como Bolsonaro, y que ese ascenso también de esta figura de un ex coronel, de un ex capitán del ejército, también nos permite ver qué pasa en ese Brasil de ese entonces, qué se despierta en ese Brasil de ese entonces, el asesinato de Mariel Franco, en una que venía denunciando un Río de Janeiro militarizado, ¿no? Digo, evidentemente en esta etapa de, se quiere, entre transición, algunas dificultades que los gobiernos populares tuvieron, una suerte de intento, por lo menos yo lo llamo así, como de recomposición neocolonial, inclusive uh-huh. por los valores que reponen, intentan reponer estas derechas, en esta parte que pareciera que además abre un juego a la posibilidad de vuelta, ¿no? De una suerte de reconversión de la matriz nacional popular. Bueno, ahí hay como mucho pánico, y al mismo tiempo hay una profundización de cierta militarización que ya estaba desplegada. Tal cual. Y no es un elemento menor. No es menor y es preocupante. Frente a situaciones complejas, Luis, y ya terminando nuestro reportaje, recuerdo a un querido dirigente nuestro, don Meyer Dubrovsky, que frente a estos panoramas evocaba o recordaba y decía una frase que se le atribuye a Galileo Galilei: Epur si mueve. Y sin embargo se mueve el subsuelo de la patria grande. Mucho, todo el tiempo. Todo el tiempo. Luis, un gustazo, y les vamos a recordar a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con Luis Weiner, que es, entre muchas cosas, sociólogo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. 10 años. Exposición en el CCC. Últimos días para ver Guatemala, la Revolución de Octubre 1944-1954. La Primavera Democrática. La muestra presenta la recopilación de material fotográfico inédito que tiene como objetivo conmemorar el 75 aniversario de la Revolución de Octubre, acontecida en Guatemala en 1944. A través de un corpus de imágenes históricas, las fotos buscan dar cuenta del proceso de construcción social que se estaba llevando a cabo tanto en el plano económico como en lo político, social y cultural. Aquella experiencia se vio violentamente interrumpida por la injerencia extranjera. Es entonces cuando el registro fotográfico pasa a ser una invitación a la reflexión y comprensión alrededor de las imágenes que buscan reverberar los logros de la revolución, que incluían una democracia real con inclusión social. Entrada libre y gratuita. La muestra se ve en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Danza en el CCC, silencio, palabra en movimiento. Proyecto de investigación, La palabra en la danza, de María José Bexenat y Malva Ofelia Roldán. Silencio, palabra en movimiento es la síntesis de un proceso de investigación sobre una técnica de movimiento de método fuxiano, las palabras madres. Transcurre por espacios mínimos de pasajes en los que el silencio se convierte en palabra, pero no por la búsqueda de una acción determinada, sino como necesidad orgánica de gestar esa palabra. Palabra hecha cuerpo, que es imagen poética en movimiento. Silencio, palabra en movimiento se podrá ver este jueves a las 20:30 con entradas a 300 pesos en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, canción emblemática si las hay. Muchos no volvieron, tampoco Manuel, dice Víctor Jara. La vigencia que tienen estos versos en el Chile de hoy, ¿no? Hay un video que circula en las redes en el que se escucha la voz de una mujer que canta desde el balcón de un edificio en medio del silencio por el toque de queda. Cuando termina de entonar las estrofas de la canción de Víctor Jara, la ovación invade todos los rincones de la cuadra. Si no lo vieron, les recomiendo que los busquen porque es verdaderamente conmovedor y profundamente simbólico. Y lo que está significando en el Chile de estos días, ¿no es cierto? Sobre todo si comparamos. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis. Se intensifican las protestas en Chile. Por primera vez desde la dictadura de Pinochet, un oficial en fajina de combate aparece frente a las cámaras y explica que está a cargo de todo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. No puede ser lo que está sucediendo, y que haya tirado los milicos a la calle nos hace recordar el tiempo de dictadura y estamos en democracia. Esto no es un problema del pasaje, es un problema de que ya el país no puede más. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Como veníamos conversando recién con Luis Weiner, todo parece indicar que el neoliberalismo está en retroceso, como mínimo en crisis en la región, y que el fin de ciclo que se pronosticaba para los llamados gobiernos progresistas de América Latina fue un diagnóstico apresurado. Así parece, Edgardo. Y si efectivamente es así, mañana puede empezar a confirmarse otra hipótesis que dice que en verdad la ola neoliberal en el continente no fue tal, que en realidad se trató más bien de una olita y que además ya está en retirada. Veremos, hay que esperar. Sí, por cierto, y lo más impresionante de los sucesos de Chile es que el modelo chileno siempre fue puesto como el modelo a seguir. Por años nos cansamos de escuchar a los neoliberales con el cuento de Chile como ejemplo de país que funciona. Bueno, parece que no funciona tanto. O que en verdad funciona, pero para unos pocos. Para ser riguroso, para muy pocos. Según datos del Banco Mundial, Chile, junto a Ruanda, es uno de los 8 países más desiguales del planeta. El 1% más rico de Chile se apropia del 26.5% de la renta nacional. El 50% de los hogares más pobres solo accede al 2%. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tu ensayo, todo este laboratorio que a diario... Todo este y fallo, para entender esta cuestión en profundidad, para ponerla en contexto, para poner en contexto las protestas, las movilizaciones y las muertes que se vienen sucediendo en el hermano país trasandino y la inevitable comparación con la Argentina, queríamos compartir una columna escrita por el economista y periodista Diego Rubinsal en Página 12 de la semana pasada, en la que analiza de dónde salieron todas estas teorías neoliberales. La columna se titula El estallido se llama Ditelazo y la bajada aclara. Funcionarios del área económica con rol protagónico en la gestión del gobierno de Macri fueron egresados y profesores de la Universidad Torcuato di Tella, de allí el Ditelazo. Y dice así. El gran teórico italiano Antonio Gramsci asignaba un rol relevante a la lucha intelectual. Según su visión, la principal función de los intelectuales es articular el bloque de poder hegemónico. El autor de los célebres Cuadernos de la Cárcel decía que no existe una clase independiente de intelectuales, sino que cada grupo social tiene su propia clase de intelectuales o tiende a formársela. Esos intelectuales le dan homogeneidad y conciencia, no solo en el campo económico, sino también en el social y el político. La derecha económica siempre tuvo claro cuán importante es la batalla cultural. El monetarista Milton Friedman sostenía que solo una crisis, real o percibida, da lugar a un cambio verdadero. Cuando esta crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente, decía Milton Friedman y agregaba, creo que esa ha de ser nuestra función básica, desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable. En ese sentido, la Universidad de Chicago preparó cuadros como futuros funcionarios económicos para luchar contra las ideas keynesianas. Los discípulos de Milton Friedman, sigue escribiendo Diego Rubinsal en su artículo, entrarían en acción en la dictadura pinochetista. El programa de los Chicago Boys, reducción de aranceles, privatizaciones, enfoque monetario de la balanza de pagos, desregulación del mercado de trabajo, provocó una intensa crisis económico y social. En el bienio 1982-1983, la actividad económica chilena retrocedió 14%. La Argentina tuvo su dosis monetarista con Martínez de Hoz. En los 90, los intelectuales orgánicos que comandaron el experimento neoliberal provinieron de diferentes instituciones. En el primer gobierno de Carlos Menem, la Fundación Mediterránea copó las estructuras burocráticas estatales. Con el macrismo, la mayoría de los casilleros fueron ocupados por graduados de universidades privadas. En particular tuvieron un rol protagónico los egresados y profesores de la Universidad Torcuato Di Tella. 9 funcionarios importantes de Macri estudiaron sus carreras de grado en esa casa de altos estudios. Entre ellos, Marcos Peñas y Lucas Lach. Otros 12 hicieron posgrados y entre sus profesores cuenta con los 2 jefes del Banco Central, a quienes más se les devaluó el peso en los últimos 17 años, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. Como suele decirse, en estos casos todo tiene que ver con todo. El neoliberalismo es el hilo conductor que va de Pinochet a Videla y de Piñera a Macri. Lo que hay que hacer es tratar de ver y leer entre líneas antes de comprar alguno de los tantos buzones que siempre nos quieren vender. Nos vamos yendo con un tema urgente que publicó en las redes la franco-chilena Tijoux a propósito de las movilizaciones y las protestas en Chile. Arriba las y los que luchan, publicó la artista en sus redes sociales acompañando al video y agradeciendo además a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y a sus hijos por sumarse a los coros del tema que se llama Cacerolazo. No son 30 pesos. Son 30 años, repite Ana Tijoux en un tramo de su canción. ¿Nos vamos entonces con Cacerolazo? Nos vamos sin antes volver a recordar una vez más, como a lo largo de la historia, que mañana, domingo 27 de octubre, sepa el pueblo votar. Hasta la semana que viene. Chao. En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, casi, casi. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. Camilo Catrillán, sí. Macarena Valdés, sí. Noma FP, sí. Aguante estudiante, sí. Cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi.